Súbete, yeah, súbete. Súbete, súbete. Piso, al piso. Yeah, súbete. Ave María, te he visto antes, te pareció el amor de mi vida. Alucinante, me gustaste más, quién lo diría. Eres fresca como la sangría, un segundo solo bastaría. Yeah. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, con tanto estilo. Sin necesidad defendió Valentino. Ey, yo contigo combino. Vamos pa' casa que yo te cocino. Fresa, pasto, vino. Tiene un flow bien fino. Dile a tu hermana que estoy, que le doy un sobrino. Y cuando tú quieras me llamas, pa' ti estoy un falla. Si quieres nos vamos pa' la playa, un filicito que no falla. Ey, mientras el sol bronceándote, saquemos una de rosé. Un bikini que bien te ve. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Estás como pa' meter, pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meter, pa' meterte el cora. Aquí solita, justo como el doctor me la medica, bebé. Vente pa' que tengamos una cita. Un ángel que me visita, eres agua bendita. Exagero, tu belleza lo amerita. Que Ave María, pues las ganas no se me quitan. De toda la más chimbita, hey. Dime tú qué necesitas, hey. Tan bonita y tan solita, ven. Yo te juro que me encanta y te veo todos los días. Nunca te pierdo